Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. No, estoy en Córdoba y el miércoles estaban Comodoro Rivadavia. Ah. Giras políticas de fin de año. Bueno. Igual no estaría mal que ustedes aumenten la remuneración. Bueno. Entonces, nosotros te estamos soltando la mano a vos, entonces. Bueno, quiero aprovechar para recordar, ¿no? Porque nosotros charlamos con él como dirigente político, como ex diputado nacional. Quiero recordarles que es uno de los principales responsables del Partido Solidario, ¿no? El programa se hace siempre, pone arriba de la mesa su subjetividad política y de tanto en tanto recordarlo creo que viene muy bien. Bueno, y además es profe de historia, que entonces eso le da un plus. No, y usted es hincha de Central, hoy es un gran día, felicitaciones. Le agradezco mucho, Juan Carlos. Vio que no hay mal que dure 100 años, ni ciento que no se corte, ni presidente que dure más de 4 años. Está bien el comentario. Siempre hay una expectativa, ¿eh? Bueno, está muy bien. Bueno, Juan Carlos, a ver, voy a leer un par de títulos de informaciones de las últimas horas. Y quiero llegar a una pregunta puntual, recién lo estamos charlando aquí con el equipo. Bien. Primera información de las últimas horas. Suben 28% el mínimo imponible, el mínimo no imponible, y más trabajadores van a pagar ganancias en 2019. Agrego yo que más allá de lo que aumenta la ganancia es lo que también perdió el salario, con lo cual hay mayor carga impositiva sobre un salario que tiene menos poder adquisitivo. Segundo título, atrapados, dice Clarín hoy. Atrapados rumbo al cero kilómetro. Entraron en planes de autoahorro y las cuotas le subieron 70%. Sigo. Créditos hipotecarios. La cuota ya triplica el alquiler y para acceder hay que ganar al menos 130.000 pesos al mes. Sumémosle a esto un sector, es cierto, quizá más pudiente de la clase media respecto al tema bienes personales, pero un sector de la clase media al fin. Y si querés la movilización de ayer de las pymes, bueno, no solo por los empresarios, sino también por el trabajo que generan las pymes y que tiene que ver mucho con la clase media, ¿no? Está bien. Lo acepto, quizá más borde para la categoría específica de el usuario barra consumidor que se identifica con esa clase media que ganó calidad de vida también, ¿no?, en los últimos con el gobierno anterior. Pregunta, Juan Carlos, ¿vos crees que tendrá traducción política respecto de lo que la clase media vaya a hacer en el año 2019 y su apoyo al gobierno? Sí, yo creo que sí, más allá de que después todas las cuestiones económicas, sociales y políticas son mediadas por los medios de comunicación y intentando actuar sobre la subjetividad, el pensamiento, los sentimientos de la ciudadanía. Pero acá se conjugan un par de cosas muy fuertes. Una, la promesa a la clase media del presidente de la nación, tan mentada que todos la comentamos siempre, en mi gobierno nadie va a pagar impuesto a las ganancias. Entonces, fue una promesa muy fuerte a la clase media de un tema que la oposición al gobierno kirchnerista había hecho una bandera, incluso hubo paros generales, sí, tratando de impactar en esa franja de la sociedad, y evidentemente de alguna manera lo lograron. Por lo tanto, este fiasco es muy flagrante y yo diría muy irritante. Se nota mucho el fraude a la promesa electoral, ¿no? Porque estamos pasando de 1.100.000 ciudadanos que pagaban en el gobierno kirchnerista a 2 millones entre trabajadores y monotributistas. Uh-huh. Pero además, una parte de los que ya pagaban, pagan más. Por lo tanto, francamente, me parece que es muy fuerte el tema subjetivo y el tema objetivo del bolsillo. Claro, yo digo, contrapongo un poquito, ¿no? Porque sí, por el otro lado hay ha habido una inoculación de rechazo respecto de las principales referencias políticas del gobierno anterior, que ahí hay que ver cómo compensa, qué estrategias electorales aparecen para captar a ese sector de la población, ¿no? Yo creo que hay que insistirle a la sociedad explicándole esto, pero, ¿cómo te diría? Es relativamente sencillo porque, insisto, choca con esta realidad muy fuerte, con la promesa que tanto se meneó, y además la sociedad, estos 2 millones de personas lo sufren todos los meses, cotidianamente, o sea que se materializa. Por lo tanto, ellos podrán mediar, no sé qué podrán decir, pero francamente creo que va a actuar sobre la gente. El tema de los créditos, algo parecido. Se hizo un gran despliegue propagandístico acerca de esos créditos, y hoy una parte grande de esa gente, muchos jóvenes esperanzados, se encuentran en un pantano, en medio de una arena movediza, que no saben si seguir, si no seguir o no pueden, porque con inflaciones del 48% o del 25%, si uno toma la inflación de los últimos 3 años, no hay ninguna cuota que sea ajustada con el índice de inflación que pueda corresponderse con los ingresos salariales, porque justamente está en la esencia del modelo que los salarios se retrasen, porque eso es el ajuste. Por lo tanto, ahí hay otro gravísimo problema social que también yo creo que va a impactar fuertemente, ¿no? Si no, estaríamos como inermes ante la acción publicitaria de estos gobiernos de derecha conservadora. Ahora, uno no lo puede subestimar, pero tampoco uno puede pensar que la realidad no importa nada. La realidad sí importa. Claro, el tema de los créditos es traumático, ¿no? Hay dramas realmente familiares muy profundos. Lo que significaba cuota inicial en el comienzo del lanzamiento de los programas, 6.750 pesos, promedio siempre, ¿no? Hoy la cuota arranca en 33.000. Y hay gente que se metió de cabeza en eso, ¿no? Lógico. Jamás imaginó un resultado como ese al cabo de 3 años, además de que la deuda es mayor. La deuda remanente de capital es mayor. Pagaron 3 años y están debiendo igual o más que antes, además de que no pueden ya afrontar la cuota, por lo que acabamos de decir, es evidente. Porque también, Pablo, si vos tenés una cuota de 6.000 pesos y se va ajustando de acuerdo al aumento de tu salario, no es como el tema de las paritarias. Si la inflación es el 48, que es descabellada, pero a vos te aumentan el sueldo el 49, vos no tenés problema, o el 48 tampoco. Esto es algo parecido. Si la inflación es la que fue, y tus ingresos no se compadecen con eso, solo que en este caso tenés comprometida tu vivienda y estás endeudado. Entonces es muy desestabilizante emocionalmente también, ¿no? Bueno, y ahí eso se deriva en lo que quizá todavía falta mucha coyuntura por recorrer. Pero, a ver, ya estamos casi prácticamente cerrando el año. Cuando nos querramos acordar, después del pan dulce, después de las vacaciones, se empieza a hablar de los nombres propios, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Con qué nombres propios se va a intentar captar a ese sector de la población? Por ahí escuché en las últimas horas que en la provincia de Buenos Aires, el candidato a gobernador por parte de un pan kirchnerismo o del frente, digamos, aparece Insaurralde, muy fuerte, ¿no? Ahí parece que podría ser Insaurralde Magario como la PASO, pero algunos dicen, bueno, pero con Magario cerrás, con Insaurralde abrís, y se van a empezar a dar esas contradicciones también, ¿no? Respecto de cómo ampliar y al mismo tiempo, en función de experiencias pasadas, si prima la coherencia o si prima la política, que al kirchnerismo lo han acusado de no hacer para poder garantizar la elección del 2015. Sí, vos estás planteando uno de los ejes, yo diría, de dilema. Sí. No sé si de contradicción, también podría serlo, pero de dilema que tienen las fuerzas políticas. Y mucho más en un momento donde resulta imprescindible que haya un frente amplísimo. Ahora, es imprescindible que quede claro que un frente, justamente por lo que significa un frente, no elimina las identidades partidarias ni las perspectivas de referencia de cada una de estas fuerzas. Cada uno va con lo suyo, con su fuerza, con su identidad, con su propio programa, y confluye con otras fuerzas muy diversas en un frente común. Ahora, eso por un lado. Y en materia de nombres, nosotros creemos que primero hay que trabajar el tema de unidad y programa, de la creación del frente, de generar las condiciones de la unidad. Yo comprendo que todo el mundo después piensa en la corporación, corporización en persona, ¿no? Sí, sí. Pero creo que no es lo primero. Mm. Lo primero es pensar en definir una línea de trabajo político que favorezca la unidad. Por ejemplo, tener en cuenta que debe haber paso, o sea, que las diferencias al interior del frente tienen que dirimirse democráticamente en unas PASO. Y en ese devenir se irán definiendo, por qué no decirlo, negociando, consensuando las candidaturas. El ejemplo que vos diste es uno que muestra la complejidad que tiene ese problema, pero finalmente lo vamos a terminar resolviendo. Claro, claro. Bueno, ya que estamos hablando de nombres, me le animo a algo que venimos sosteniendo en el programa, o me hago cargo, que vengo sosteniendo personalmente. Va pasando el tiempo y me entero de reuniones de grandes empresarios con dirigentes o dirigentas muy muy importantes en la Argentina, con pedidos concretos, ¿no? Yo cada vez veo menos razones y elementos políticos como para pensar que Cristina no sea candidata. Es decir, no me imagino un escenario de Cristina no siendo candidata, y pienso que incluso en el Poder Judicial algunas tuercas se le están desajustando del poder al propio gobierno, y la idea de la proscripción también me parecería muy, pero muy riesgosa para el propio gobierno, y no sé si le responderían tan automáticamente. Es mi pensamiento, me gustaría escuchar tu reflexión sobre el tema. Bueno, sobre el introito que hiciste primero, sí. Yo creo que está bien y es natural que la expresidenta y todo el mundo hable con otros, incluso con empresarios, dijiste vos. A mí sí. Me parece lógico y razonable. Por supuesto, hablar sí. Son puentes, claro. De diálogo con los que hay acuerdo o hay desacuerdo, así que... Pero digo, es una señal del establishment pedir esas reuniones también. Bueno, sí, es probable. Eso tendría sentido y toda lógica, porque está claro que muchos del, no sé si el establishment, del mundo empresario, ¿no? Porque bueno, hay una diferencia entre establishment y mundo empresario, aceptado. Que es muy diverso. Está muy bien, tenés razón. No tenían una expectativa sobre Cristina hace 2 años o 3, y ahora la deben tener, porque está claro que el plan del gobierno, su imagen, su presidente, ha caído en el consenso público y en cambio ha crecido el de Cristina. Sí. Así que es lógico que hay un enorme espacio, le interese dialogar con Cristina y a Cristina con ese espacio. Y por último, para no sacar del traste a la jeringa, también te iba a creo, sí. No, bueno, podés repreguntar, ya sabés que yo te dije podés repreguntar lo que quieras. Dale. También tengo la misma impresión que vos, incluso por todo esto que brevemente estamos recapitulando, ¿no? Estamos haciendo una recapitulación de 3 años en 3 minutos, pero francamente creo que esa perspectiva, digamos, más creciente de Cristina en el volumen de la sociedad, en el crecimiento de su simbolismo o la recreación de su simbolismo, sí. Creo que la va poniendo en una situación cada vez más expectante ante la sociedad, ¿no? O sea, ¿coincidís conmigo en que a la vista no hay elementos que hagan pensar que Cristina no vaya a ser candidata? Bueno, eso ya es un poco más terminante. Casi te agarro, casi te agarro. No, pero difícil, no. Porque francamente acá estamos hablando de matices, pero importantísimas. Yo no podría decir más o menos lo que vos estás diciendo. Ella no ha definido y el escenario está muy abierto. Y la amenaza de proscripción, porque vos ya lo diste por... No lo diste por hecho, pero lo relativizás mucho. Sí. Coincido en que si ella crece, se hace más difícil. Porque no, ella crece y a ver, esos sectores de... Se debilitan. Se debilitan. Así que la ecuación tiende hacia el lado que vos decís. Sin embargo, está claro que hay una estrategia continental, hay una estrategia del poder mundial que tiene planteado retener el poder de la derecha conservadora sin arredrarse por los medios antidemocráticos. ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, yo no subestimaría, digamos, el deslizamiento que viene actuando este núcleo del poder hacia lo no democrático. Entiendo lo que decís. Se viene deslizando hacia allí y para ellos proscribir a Cristina sería el sueño del pibe. Uh-huh. Ahora está todo lo que estamos diciendo, la opinión pública y la sociedad, yo estoy convencido que si lo intentan lo va a impedir, ¿no es cierto? Este país tampoco es igual que otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ejemplo, Brasil, claro. Con sus más y con sus menos. O sea, no creo, quiero decir que no hay que descartar todavía ninguna acción de la derecha, y habrá que ver entonces si el proceso de unidad, de crecimiento de Cristina, bueno, y de los otros candidatos que están en ciernes, cómo se va desarrollando, ¿no es cierto? Los otros candidatos. Mientras tanto, nosotros, hecha la salvedad de que si Cristina va, nosotros vamos a apoyar a Cristina, trabajamos intensamente con la candidatura de Agustín Rossi. Que tenga buen pasar allí en la provincia de Córdoba, Juan Carlos. Bueno, ¿Cómo está la tarde? ¿Está linda? La tarde está hermosa acá en Córdoba. Ahora iniciamos un plenario del partido. ¿Estás en la ciudad de Córdoba, en Córdoba capital? Ya estoy, sí, en Córdoba capital. Si vienen de todo el interior de la provincia, es una provincia grande, así que están viajando para acá compañeros y compañeras de toda la provincia. ¿Te traerías alguna que otra encuesta de la provincia? Voy a intentarlo, voy a ver si los compañeros tienen. Creo que sí. Abrazo grande. Chao. Chao. Juan Carlos Junio.